Sí, muy buenas tardes. Pues aquí estamos otro año más, por segundo consecutivo, en el maratón de Radio Cuca. Un auténtico placer. Esto es Jaulas de Tierra, después de 5 años de silencio, exceptuando la hora que nos dieron el año pasado aquí la gente de Radio Cuca. Y bueno, pues este año que menos, que volver a participar en este maratón de Radio Cuca. Esto es Jaulas de Tierra. Y vamos a comenzar. Pues claro que no, Puss Day o no, claro que no. Bueno, estamos aquí, como decíamos, cumpliendo aquí con los amigos de Radio Cuca, otra vez más en este maratón, el programa Jaulas de Tierra, y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos el año pasado, que es hablaros un poco de la historia de, bueno, de Radio Cuca, la historia antigua, ya que cuando empezó Jaulas de Tierra, pues era el año 1996, con lo cual ya ha llovido. Y bueno, pues contaros un poquitín cómo eran nuestras aventuras y desventuras aquí en la radio, ¿no? Yo empecé con 16 años, me acuerdo, haciendo una maqueta en cinta. Llegamos al local de Llano Ponte, que ya estaba, bueno, casi a punto de desaparecer, de pasar al local de Monte Gamonal. Y con un poco de miedo, con un par de litros de calimocho y una revista el jueves, pues aquí un amigo... bueno, David Cuetos y yo hicimos aquí la maqueta de lo que luego sería Jaulas de Tierra, ¿no? 7 años estuvimos aquí en Antena, encantadísimos, haciendo de todo, bueno, poniendo música, leyendo relatos, sobre todo, que era de lo que trataba nuestro programa, y con cosas como, por ejemplo, aquello que, si me llego a haber acordado, hubiera traído la cinta de cuando subimos el señor Vicente y yo a la catedral a hablar con los encerrados de Urofelguera, que fuimos los primeros. Bueno, los primeros periodistas, entre comillas, el primer medio que consiguió hablar con ellos ahí por el año, no sé, 99, 98, más o menos. El año pasado, bueno, pues casi todo el programa lo dediqué a hablar de los viejos tiempos, y bueno, yo creo que este, pues vamos a empezar a hablar del futuro, que supongo que será mejor, ¿no? Y para ello, pues el menú para hoy, pues es literatura, casi todo. Vamos a leeros relatos, poesías, poemas, sobre todo de gente asturiana, casi en su totalidad de gente de aquí, de Oviedo, la cual supongo y espero que me estará escuchando, si han seguido mi llamada, mejor dicho, para que así lo hiciera, ¿no? Así pues, qué menos que aprovechar esta hora que me han dejado aquí los amigos de Radio Cuca para daros un poco de literatura, de la buena literatura asturiana. Y antes que nada, recordaros también que, si no ha cambiado, si no me equivoco, el número de teléfono es el 985-2981-37, lo recuerdo todavía, coño. Y sin más, como el tiempo apremia, vamos a empezar con un relato de mi amigo David Suárez Suarón, de su libro Picotazos al Cabrales de un Pasarín Bizarro, sacado hace, bueno, pues apenas 3 o 4 meses, y uno que viene muy a cuento, que se llama Voto a Cero, y que tiene que ver con todo esto de las elecciones y demás, ¿no? Y que dice así: Voto a Cero. Clay lo tiene todo, pero no tiene nada. Nada que perder. De Bret Easton Ellis, menos que cero, es la cita. Y dice así el relato: había sido una mala noche, de esas que sobran. Una borrachera pesada y sin sentido, cargada de opciones de arrepentimiento. Y para colmo, había lecciones. Volví a casa con un chupetón en el cuello y un teléfono mal apuntado. Los colegios electorales habían abierto hace unos minutos. Me fui hacia los dominicos y meé en la pared ante la mirada despectiva de unas viejas que iban a ejercer. Así va España, sin respeto ni cabeza. ¡Anda, ira mamala! Busqué en el bolsillo la cartera para comprar un pastel. Nada, ni un céntimo. Me cayó el DNI al suelo, todavía con restos de polvo blanco. ¡Cago en Dios, voy a votar yo también, qué cojones! Entré en el recinto de la fiesta democrática con los ojos rojos, oliendo a tabaco y alcohol. A ver, ¿dónde llé? Removí las hojas para encontrar mi mesa durante unos minutos. A dos se estorbe. No sabía quién votar. Me metí en una cabina, la del fondo del pasillo, y cerré la cortina. Estaba cachondo. Me lo acababa de comer brevemente con una tía en el Dolce & Gabbana, pero no habíamos llegado a nada. Me bajé los pantalones y empecé a hacerme una paja. Me prestaba bastante, recordando todavía el olor y el sabor de Alicia, o Patricia, o Leticia, yo qué sé, ya ni me acordaba. Me corrí sobre la madera lateral de la cabina. Quise dibujar el símbolo de una Mitsubishi con el pincel de mi polla y la pintura de mi semen. No conforme con ello, también cagué. Me agaché brevemente y enseguida salió el horrible sello. Es obvio que no faltaba material para limpiarme. Estaba podre por dentro y lo tenía todo. Un buen trabajo como comercial directivo en una multinacional, un flamante Audi deportivo, y podía usar cuantas veces quisiera para mis rollos el chalet de mis padres en Llanes. Cogí dos papeletas al azar y las metí en dos sobres ligeramente manchados. Me dirigí a la mesa y tuve la desfachatez de votar. Volví a casa reluciendo mi gorra de 60 euros. Mañana tendré que aguantar los horribles programas de resultados electorales. Una buena excusa para ver unas cuantas pelis de vídeo y liarme un porro. Bueno, pues aquí seguimos en este maratón de Radio Cuca, 107.3 de la FM. Os recuerdo el teléfono 985-2981-37. Y bueno, se me olvidaba deciros antes que vamos a aderezar esta hora pues con música de aquella época, de los años 90, principios de los 2000, cuando yo andaba por aquí haciendo ese programa. Que bueno, que hoy reeditamos y volvemos a hacerlo aquí por gentileza de los amigos de Radio Cuca. Esto es Jaulas de Tierra, un auténtico placer. Y sin más, vamos a seguir, en este caso con un poema, un bello ripio, algo parecido a un soneto, de mi amigo Ernesto Colsa Sotelo, el cual, bueno, pues entre todos los que tiene, pues posiblemente sea el que más me ha llamado la atención, porque bueno, soy un total correligionario con la ideología que quiere transmitir este poema, ¿no? Es una oda a Joaquín Sabina. Así pues, Así pues, vamos a comenzar con este tema. Y dice así: a Joaquín Sabina. Cejijunto bate, galán decrépito. Adalid de la falsa progresía. Saburra, sotabarba y perlesía. Covista del Bolbón y de su séquito. Exudas tópicos de mal cantante y refieres comunes flatulencias. Trastocas en indoctas experiencias que incaya sangre de hirsuto emigrante. Postulante de crápula obsoleta, tus ripios más que der son putrescentes en esta era de espantos y acurada. Retírate y pertrecha tu maleta, no se acerquen las hordas pubescentes a darte merecida puñalada. Bueno, pues aquí seguimos, 107.3 de la FM, maratón de Radio Cuca, 48 horas. Así que esperemos que estéis ahí conectados en el 107.3 de la FM. Y recordaros otra vez más el teléfono 985-2981-37, esto es Jaulas de Tierra. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde leyendo relatos, ideal para la hora de la comida, para la hora presiesta. Y recordando viejos tiempos. En este caso vamos a poner un tema también, bueno, pues de hace algún tiempo. A ver si lo encuentro, aquí está. Esto es Ancestral, posiblemente el mejor grupo de metal, de death metal que ha habido aquí en la ciudad de Oviedo. Estamos hablando del año 97-98 cuando grabaron esto. Y me viene que ni de perlas para el siguiente relato, en este caso de mi propia cosecha. Está recogido en el fanzine, en la canana, última canana de Pancho Villa, denominada y llamado Onírica. Y de las cuales, bueno, pues he dejado unas cuantas copias aquí en el local de Radio Cuca, así que las tenéis a vuestra disposición. Bueno, es un relato denominado El Crisol Azul, y que dice así. Ni corto ni perezoso sueño con un crisol, azul, muy azul, petado de gente. Y cuanto más me acerco, más se parece al Cecchini, este bar humeante, húmedo, porrero, y por lo mucho que veo, previamente he bebido bastante calimocho. Joder, si hasta me duele el estómago. Suena algo que nunca he escuchado, algo guarro. Un metrónomo sé que no haría justicia al tema, cierto es. Pero sé que es una canción perfecta que nunca escribiré. Sabiendo que es mía, la disfruto aún más. También sé que duermo, que estoy en mi ático y que mañana he de comprar un humidificador. Mañana me despertaré sin voz. En el bar Crisol hay muchos conocidos. Posiblemente tú, que escuchas esto ahora mismo. Posiblemente tú fuiste quien me dijo aquello de que parecemos muertos vivientes. Sí, podría haber algún muerto o algún viejo conocido por la calle que hace tiempo que ya no me saluda cuando me ve. sueños de viejo, lagarto, lagarto. La juerga imaginaria parece prolongarse. Y de haber un electroculograma, sé que reflejaría mi sobresalto. Más aún cuando aparece alguien que identifico con el dios que me enseñaban los escolapios. Va vestido de blanco, barba blanca, un triángulo como de plástico brillante sobre su cabeza. Parece el viejo que capitaneaba el cerebro en Érase una vez la vida. Incluso es simpático mi dios. Va bebiendo una Mau, porque las cinco estrellas tintinean. Es un crisol y son cerca de las 4:30 de la madrugada. El presencéfalo basal dice que mi dios me pregunta por qué me gusta tanto el color azul. Me sorprendo porque Dios me hable. Le digo que no estoy acostumbrado a ello. Y él me espeta que Jesús, mi compañero repelente del colegio, es su hijo. Por un momento lo veo convirtiendo el agua en vino y presidiendo la última cena. A todo esto sigo en el Cecchini y la música cerda continúa sonando. Ahora Dios baila, a lo punky. Hoy Dios mola. Al despertar pienso en algo así como en el spam celestial. Dios no utiliza el correo ni la tele. Dios se presenta en mis sueños tomándose una mago en el Cecchini y me pregunta si me gusta el color azul. Yo desaprovecho la ocasión y simplemente me dedico a hacer como si nada. Yo no le pregunto nada. Tonto, tonto. Por cierto, he obviado que durante el sueño ha entrado en el bar una yonki que se ha levantado la falda y ha dicho: ¡Ey, mirad! No llevo bragas. Pues aquí seguimos en este especial Jaulas de Tierra para el maratón de Radio Cuca. Aquí estamos, bueno, pues leyendo relatos. Todos gente muy joven, gente asturiana. Y todos ellos voy a aprovechar para haceros un poco de publicidad, para hacernos un poco de publicidad. Sin mala intención, por supuesto. Todos nosotros participamos en un fanzine autogestionado que se llama Letra y Puñal, vamos por el número 4, en el cual, bueno, pues estáis invitados a participar. Nuestro correo es puñaladacuchilladacultural@hotmail.es. Tenemos también un blog denominado letra y puñal.blogspot.com. Y en él, bueno, pues podéis ver los eventos que hacemos, recitales y demás. Y por supuesto podéis participar cuanto gustéis. Y sin más, como decía, que el tiempo apremia, vamos a ir con un poema de Rubén Rodríguez. Para mí es una auténtica pasada poder leer poemas de todos mis amigos, poemas que les he escuchado a ellos pues varias veces. Que siempre, bueno, pues deseé ver qué tal sonaba, ¿no? Recitados. Así pues, aquí va el poema de Rubén Rodríguez. Este es un poema, si no me equivoco, es inédito. Pero bueno, Rubén tiene un pedazo de libro por ahí que se llama Parque de Ídolos, de la editorial Difácil. También os recomiendo encarecidamente. Lo tengo aquí también, posiblemente luego, bueno, pues si nos da tiempo, leemos otro poema, ¿no? Y esto se llama La Tierra de los Perros. Y dice así: ¿Y cuándo gozamos? ¿Y cuánto gozamos? Me viene este recuerdo estúpido y misterioso, mientras la noche ya declina y el licor bebido es un huésped molesto. Toda la vida buscando el amor como perros bajo estas calles, con ahínco, locos por morder los huesos y la carne de las mujeres soñadas. Ellas supongo que buscan lo mismo. Nadie encuentra nada en este laberinto. Solo la herida del que marcha, o la ilusión vaga, del que llegan vuelto nuevos cantos. Es esta la tierra, un llano en llamas, la tierra de los perros y de la vida, la tierra de nuestros antepasados. Es así adentelladas como vivimos y nos alimentamos, bajo este tiempo que se acaba. Morder siempre ha sido nuestro sino. Aquí siempre seguimos, hambrientos de todo. Bueno, pues ahí estaba este tema de Nirvana Verse, Chorus Verse, como os decía. Bueno, pues son canciones de aquella época, de los años 90. No es que me haya quedado ahí estancado, pero bueno, yo creo que para la ocasión pues nos venía bastante al pelo, ¿no? Bueno, en Jaulas de Tierra, por aquella época, que tenés el programa de 10 a 11 de 10 a 11 de la noche los martes, coincidíamos con el programa Effective Wonder. Bueno, pues tenemos una sección, ya después de mucho tiempo, bueno, pues ya no sabíamos dónde sacar los temas, pero sí que se pusieron muchísimos temas en aquella sección denominada la canción cutre de la semana. Bueno, ahora conociendo un poquitín más de música, teniendo internet, que de aquella época, bueno, pues yo tenía un módem de 56K, pues nos hemos perfeccionado y os voy a traer, bueno, pues una canción cutre de las de verdad, ¿no? En este caso vamos a poneros un tema de la grandísima cantante Susana Estrada, bueno, como podéis sospechar, bueno, pues no ha cantado en su vida nada más que esta canción, y era, bueno, pues mito erótico de los años 70 y 80, ¿no? Tiene una canción cutre donde las haya, chusca, como diría mi amigo Ernesto Colsa, que se llama Gózame Ya, una canción, bueno, pues que incita a, bueno, pues a, al fornicio, digámoslo así, ¿no? Así pues, bueno, si sois de esta gente que a la hora de la siesta pues tiene ganas de sexo, espero que os, y estáis escuchando Radio Cuca en este momento, pues espero que os entone para ello, porque la canción en sí es erótica de narices. Sin más, ahí os va, canción cutre de la semana. En este caso, bueno, pues del año, ya que nuestra periodicidad en la radio es anual, que se llama Gózame Ya, Susana Estrada, disfrútenla. Dame ya mi vida. Bueno, pues esta, como decíamos, era Susana Estrada. Canción. Canción cutre en este caso del año. Entre toda la crema que tengo por ahí de canciones cutres, pues la elegida para esta tarde, este maratón de Radio Cuca, como os decía, las 48 horas me parece que son de música y programas en directo sin interrupción. Bueno, pues 14 y 33 minutos ya de la tarde. Vamos a seguir con esta sobremesa poética. En este caso voy a tener el placer de leer un poema de mi amigo Lauren García. También avisaros, por si estáis interesados, que mañana a las 8, mañana domingo a las 8 de la tarde, pues en la carpa del Libro Oviedo va a haber una lectura poética. Muchos de los autores que os estoy, bueno, de los que os estoy recitando ahora van a estar allí. Te levantas de cama. Vamos a estar allí. Así que os lo recomiendo, el Libro Oviedo, van 5 minutos de poemas por cabeza. Y bueno, puede ser algo bastante interesante para las aburridas tardes de domingo. Y bueno, vamos a seguir, como decía, con este poema de Lauren García que se llama Manifiesto Poético. Y que dice así: estamos dispuestos a soltar las palabras en desbandada intempestiva, a pronunciarlas con miel destripando la locura de las sílabas, a volver con su significado contra el paredón del olvido, a desobedecer los diccionarios dejándolos abiertos en medio de las fuentes. No sé dónde vivo, no sé qué hora es, no sé si es mañana o todavía ayer, o todavía ayer. No sé dónde vivo, solo sé que estoy hasta los mismos huevos. Me cago en Dios, me cago en Dios. Cualquier día en tu bolsillo. Bueno, pues aquí seguimos, como os decía, Radio Cuca 107.3 de la FM. Vuelvo a deciros el teléfono, que me tenéis muy abandonado hoy. Este es el 985-2981-37. Y antes que nada vamos a cumplir una tradición con un temazo que se lo dedico al amigo Fanjul. Bueno, que fue el que ha propiciado que yo estuviera aquí hoy después de, bueno, pues... Ah, mira, aquí lo tenemos. Pues mira, justo para ti, Fanjul, la siguiente... uno de estos temazos. Que no puede faltar en... bueno, en un Jaulas de Tierra, ¿no? ¡Socialdemócrata pensaba ser rojo! ¡Dice tu voto a un izquierdoso! ¡No!

Bueno, pues aquí seguimos en este maratón de Radio Cuca, 107.3 de la FM. Un auténtico placer volver a estar aquí, otra vez con el Jaulas de Tierra, como si no hubiera pasado el tiempo, señor Fanjul, como si no hubiera pasado. Y pasaron ya, pues, joder, me estaba echando cuentas antes, 16 años desde que pisé yo Radio Cuca por primera vez, macho. 16 años. Y venía a pinchar a cinta y ahora estoy aquí peleándome con el MP3 y con demás, ¿eh? Bueno, pues como os decía, un auténtico placer estar aquí en el 107.3 de la FM, leyendo relatos de mis amigos, de gente a la que quiero, con todo respeto, por supuesto, espero que ninguno de ellos me diga luego nada. Vamos a seguir con un poco de música para aderezar, mientras busco aquí un poema que tengo bastante ganas de leeros, del señor David Suárez Suarón, el cual ya he encontrado. Y se llama así, poema matinal de escritura y cambio semiautomático escrito mientras conducía. Poema homenaje al futurismo. De Filippo Tommaso Marinetti, dice, un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla es más bello que la victoria de Samotracia. Y dice así, y voy a intentar dramatizarlo, Voy en mi Ferrari a 323 por hora. ¡Rum! ¡Rum, rum, rum, rum! Por la autovía minera, cantando. Avantio popolo a la riscosa, bandiera rosa, bandiera rosa. Avantio popolo a la riscosa, bandiera rosa, triunfará. La vida me sonríe. Me he creado mi mundo paralelo. Todas las mañanas llámame el presidente Zapatero para pedirme consejo. Y le respondo, arréglatelas tú, joder. Ahora no puedo, estoy abriendo una botella de champán. Desayuno rodeado de lapislázuli y la chica de la portada del Vogue del mes de mayo. Los días pasan en mi nube rosa. Otro gran premio. Otra pole, otra victoria. Llegar, rugir, vencer. Y en la revuelta la roja enseña triunfará. Otro polvo en los servicios del paddock. Simplemente la azafata me susurró al oído, con un lengüetazo en el lóbulo. ¿Quieres follar? Y yo le rompí su tanga rosa. Los periódicos hablan de mí. Soy más grande aún que Fernando Alonso. Y 104.044 caballos me elevarán sobre los huracanes hasta parar un maremoto. ¡Gano cuando quiero! ¡E viva el socialismo y la libertad! Bueno, pues aquí seguimos, como nos queda poco tiempo, vamos a seguir leyendo. En este caso vamos a leer un poema aquí propio, se llama El vestidín blanco. Es un homenaje a mi señora abuela de por ahí cuando andaba por Langreo, cuando era una niña. Escuchaba a los maquis que estaban ahí en el monte, pues llamarla, ¿no? Porque tenían fame y querían que mi abuela, bueno, y todas las niñas de aquella época, bueno, pues que les dieran algo para comer. Bueno, pues para mi abuela va... y también, bueno, pues de paso para todos aquellos que estuvieron por ahí por el monte, ¿no? Vamos a poner un temilla así un poco, bueno, pues más íntimo. Es así, pasaba mi abuela con aquella bolsina de tela y la lechera pequeña. Con un vestidín precioso, blanco, inmaculado, perfecto. Iba a llevar a mi bisabuelo la comida, allá a la boca al pozo. Y a veces, algunas veces, el monte la llamaba. Neña, neña, ven pa' acá, no tengas miedo. Mi abuela todavía a día de hoy no sabe decirme porque a veces sin querer dejaba a mi bisabuelo aquel día sin comida ni agua. Pues ella, como si no hubiera querido, dejaba por ahí escondida esa comida y ese agua para que el monte, aquel monte que le hablaba con voz de hombre con fame, saciara por unas horas ese voraz apetito que siempre tienen los desheredados. Aquí está la primera. Dice mi abuela que todavía en esas noches largas de viuda de hace demasiado tiempo se despierta escuchando disparos a lo lejos, mezclados con su máquina de oxígeno, y voces que le dicen: neña, neña, ven aquí, no tengas miedo. Yo le digo: abuela, tampoco tengas prisa por volver a ponerte ese vestidín precioso, blanco, inmaculado, perfecto, con el que en el cielo te estarán esperando. No tengas prisa, abuela, no la tengas. La carne de gallina la tengo, y no os miento, cada vez que escucho Escundece el Crisol, que es este pedazo de tema, así con cascos, la verdad. Pues como os decía, impresionantes, Escundece, pedazo de disco El Crisol, os lo recomiendo encarecidísimamente. Daros un poema de Fernando Beltrán. También un auténtico placer poder leer este poema, que he releído pues varias veces durante estos últimos días. Es el típico poema que está por ahí rulando, ¿no? Que no dejas de de darle vueltas. Se llama El camión de la lluvia. Está recogido en su antología. Ahora se me ha ido el nombre de la antología. Lo voy buscando por aquí ahora que tenemos aquí Google. Y mientras os lo voy leyendo, El camión de la lluvia. Se llama Donde nadie me llama, ya he encontrado. Donde nadie me llama se llama esta antología de Fernando Beltrán. Y El camión de la lluvia dice así. Si al menos cada noche el camión de la lluvia recogiera los cubos de nuestra amargura, portal a portal, gota a gota, transparentes a pesar de su uniforme verde, los empleados de la madrugada preguntando a través del portero automático, la araña sucia de los dedos disparando al aire el hilo de sus voces húmedas. Responden solo náufragos que gravemente ilesos aceptan ahora la agujereada moneda de su insomnio. Miles de ojos se asoman a la calle por donde cruza el rayo de la melancolía, la cabra sola y triste de la lluvia. Subida a la escalera de los cuerdos que miran desde arriba mientras dos titiriteros de las tres y pico siempre y pico, como mineros de algo que no llegará nunca, hacen sonar la leche de sus flautas dulces, azules como venas, que quieren escapar del cuerpo y tienen un pie al borde del abismo, rojas como la sangre verde que nunca llega al río, solas como el amor. Si al menos cada noche el camión de la lluvia recogiera los muebles más antiguos de nuestra fantasía, el hastiado azúcar de los días que pasan y no endulzan del todo, el todavía aún escrito al lado, de esta prisa arrastrando por la calle los baúles, los huesos, los disfraces, los cubiertos de plata con el iniciar del tiempo transcurrido, grabada en la caricia de tus dedos alineados al fondo de mi boca y tus ojos, esas islas oscuras sin remedio donde mi piel no supo protegerte del frío del mar, del otro, de tu número de teléfono, y abre que estoy abajo y sufro de una gripe sin fiebre, sin volcán, y no llega el camión de otras veces a recoger el llanto de los picaportes. Contenedores de aire, repletos de zapatos, rotos y paraguas, destripados a fuerza de doblar esquinas, que jamás debimos cruzar a nado y contra la corriente. De sentirnos tristes, cada vez más tristes. El inmenso sofá rojo que arrastramos una noche hacia casa y dejamos caer por fin cuando creíamos que era mejor huir. De aquel lugar donde probablemente solo se había sentado un día los payasos de la risa y aquel perro que me mordió una pierna y era la de apoyar la vida. Que vendiera después las maletas en la estación del norte atadas con cuerdas para colgarse muy altos en la viga más alta de los sueños. Me quedaron vacíos, extraños, como el hermoso tronco hueco de la infancia, como la línea curva de los trenes, mintiendo cada tarde con su nariz larguísima, como el grito de aquel pavo real al que lanzaste la piedra que más daño te ha hecho, y el porque aún me despierta para ir a paso ruidoso, gota a gota, el camión de la lluvia, tantas noches. Bueno, amigos, nuestro tiempo se va terminando. Nos quedan 4 minutillos. Se me da tiempo a leer el último poema y despedirnos de todos vosotros y vosotras. Un auténtico placer, como decía, estar aquí en este maratón de Radio Cuca. Si no me equivoco, cumple, 29 años. El siguiente poema y el último para cerrar es del amigo Aníbal del Valle Uría. Se llama Poema para no saltar por la ventana. He visto salir. Es así. 2 o 4 horas después de dar 2 o 4.000 vueltas en la cama, empapado de sudor y de insomnio, llorando de vez en cuando, y sin puta gana siquiera de abrir un libro o hacerme una paja, y todas esas zorras que tal vez me amaron, y alguna princesa, si es que hubo alguna, desfilando en procesión. Estarán, supongo, durmiendo o follando, amamantando sus crías, o tomando tranquilamente un café en la otra punta del globo. Preguntándose quizás alguna vez, o dos, o 4000 veces, si hicieron bien en darme puerta. Yo respondo: habéis hecho de puta madre. Nadie en su sano juicio, y menos una mujer, imaginaría un futuro al lado de un tipo como yo, que escribe desnudo un 5 de agosto a las 5 de la madrugada, solo por no atreverse a saltar por la ventana. Bueno, amigos, amigas, a dar ya las 3 de la tarde, nos quedan 2 minutillos para despedirnos de todos vosotros y vosotras. Un auténtico placer haber estado aquí otro año más en este maratón de Radio Cuca. Ya voy avisándoos de que me apunto para el del año que viene. Así que bueno, pues encantado y hasta de aquí a un año. Si vamos, si no, pasamos por aquí antes. Un auténtico placer, esto fue Jaulas de Tierra. Muchas gracias a los amigos de Radio Cuca por haber contado conmigo para volver a hacer este programa. Voy a haceros un poco de publicidad de mi blog, heladodemorfina.blogspot.com, del blog del fanzine Letra y Puñal. Es Letra y Puñal o Letra y Punal, ahora mismo tengo la duda. Letra y Punal .blogspot.com. Y tenéis el fanzine Letra y Puñal también en la mayoría de bares que molan de Oviedo. Ya sabéis a cuáles me refiero, ¿no? Pues sin más, un auténtico placer. Os voy a dejar con un pedazo de tema. Vetusta Morla, La Cuadratura del Círculo. Y sin más, un auténtico placer. Hasta el año que viene. Como os digo, sigue el maratón de Radio Cuca hasta el domingo por la noche, pues tenéis programación continua y en directo asegurada. Así que sin más, ahí os dejo Vetusta Morla y un auténtico placer. ¡Hasta el año que viene! Otra vez esta habitación. Informativo más voces.